comandante del Cuerpo Bombero de Puerto Castaño. Héctor, buenos días. Cuéntenos los detalles sobre este accidente de tránsito que entiendo deja una víctima fatal y varios lesionados. Sí, hoy día fuimos despachados a una colisión, un vehículo menor con un camión, en el puente Coihueco, mismo lugar donde desgraciadamente tuvimos el accidente con el carro bomba. Al llegar al lugar, nos dimos cuenta que era una colisión de alta energía, con cuatro personas lesionadas, dos de carácter grave, y una persona lamentablemente fallecida. Ok, ustedes cuando llegan al lugar se encuentran con este panorama, ¿y cuál es el trabajo que debieron realizar? Bueno, lo primero que se hizo fue la estabilización del vehículo. Una vez estabilizado el vehículo, se empezó a trabajar con la inmovilización de los pacientes más graves, selección a través de un triage para ver la gravedad de cada uno. Una vez inmovilizados todos los pacientes, fueron derivados al hospital de Puerto Octay a través de ambulancias de Puerto Octay y SAMU de la ciudad de Osorno. En el caso de Carabineros, me imagino que va al lugar personal de la CIAT. Sí, en este momento tengo Carabineros de Rupanco y Puerto Octay a la espera de la CIA para que hagan las pericias correspondientes. Perfecto. Finalmente, ¿algún llamado a la comunidad, principalmente a los conductores? Fin de semana, la gente sale, hay pase de movilidad, hay mayor posibilidades de viajar por la zona, zonas de atractivos turísticos. Un llamado a la comunidad, me imagino, principalmente para evitar este tipo de accidentes, ¿no? Sí, bueno, el llamado es siempre con precaución. Recordar que los caminos del sur con este clima son bastante resbaladizos. Así que eso, siempre precaución, obviamente sin beber, y la conducción a una velocidad razonable.